Bien, yo considero que el procesador de texto, pues de hecho puede ayudar para la escritura, una escritura un tanto correcta, un poco limpia, aunque de hecho afecta la escritura del estudiante, porque se usa de por sí, se está usando una máquina. En el caso de la hoja de cálculo, pues indiscutiblemente, o sea, los cálculos son un tanto automáticos. No hay que poner mucho la mente, diríamos, en eso. O sea que ayudan, pero no de forma correcta.